Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Este es el programa S-276. Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión y tantas cosas que uno debe aprender. Mire, nosotros, lo que nosotros somos como personas, eso se llama nuestro carácter. Si es, nuestras características son buenas, tenemos buen carácter, pero si son malas, quiere decir que tenemos mal carácter. Y lo que necesitamos desde la niñez es formar el carácter que debemos tener. Y usted ha de reconocer que muchas veces ya somos adultos y tenemos un mal carácter. Ayer me tocó viajar de la Ciudad de México a Chihuahua y vi dos ejemplos. En el aeropuerto en México, un padre de familia tenía una niña ahí de unos 2 años y decía, no me pegues, le decía al papá, y la niña golpe y golpe. Ya veníamos en el avión y le decían a una mamá con una niña tal vez de 1 y medio que la tuviera en los brazos y la niña chillando y gritando y tirándose en el piso y todo. Y la mamá yo creo como 50 veces le pidió por favor. ¿Sabe? Ese es un enorme defecto. No están construyendo su buen carácter. Y ese no tanto ahí culpamos a los hijos, sino los padres que tienen tan mal carácter para no formar el de sus hijos. Y en esta ocasión vamos a estudiar sobre el león. Sabe, el león es un buen ejemplo, no tanto sobre el carácter en general, pero una área del carácter, y esa es la veracidad. Dicen que el león es veraz. Nosotros aquí vamos a estudiar veracidad versus engaño. Ganarse la confianza futura informando con precisión sobre hechos del pasado. ¿Sabe? Entonces, el león, mire, indica claramente sus intenciones. Y una vez que lo hace, se puede estar seguro que hará lo que indicó. No indica una cosa y luego hace otra. Es veraz. Se dice que los que han estudiado el león, que en la cola de un león, con la cola indica el león lo que va a hacer. Si con la cola indica que va a atacar, es que lo va a hacer. No hace otra cosa. Pero si con la cola indica que no lo va a hacer, entonces no lo va a hacer. No va a cambiar después. Es veraz. También debemos aprender que la verdad, la veracidad no puede ser subjetiva, sino objetiva. La veracidad se debe poder comprobar. Haga de cuenta que usted llena un frasco de frijol y le pregunta a las personas cuántos piensan que hay ahí adentro. Y le dicen los números, pero no tiene los números que una persona piensa. Pero esa verdad se puede comprobar contando los granos de frijol que hay ahí adentro. Esa es verdad. No es como la música que cada quien lo que le guste. Es una verdad subjetiva. Y no puede ser así. La verdad no puede ser subjetiva, sino objetiva. ¿Sabe? Dios es el que determina lo que es verdad o no. Como las ciencias matemáticas, 2 más 2 son 4 y no pueden ser nada más ni nada menos. Es la verdad así, la veracidad. Y hoy si un día vivimos que yo conozco que hay ausencia de veracidad y que tantos son tan deshonestos y mienten y nunca se les puede confiar, hoy nunca he visto nada como hoy en día. una de las necesidades principales en el ser humano y mayormente en el cristiano es formar el carácter, y eso se hace una decisión a la vez. Así que durante los siguientes programas vamos a estar viendo sobre ser veraces, decir y vivir la verdad, y cómo hacer esta característica parte permanente de nuestro carácter. En esta lección vemos un hecho en la vida del rey Asuero, que conoció la verdad acerca de dos hombres que lo quisieron matar, y Mardoqueo les había denunciado, y así salvó la vida del rey, y cómo el rey llegó a conocimiento de este hecho. Vamos al libro de Esther en la Biblia, capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice la Biblia ahí de la siguiente manera: aquella noche se fue el sueño del rey, y dijo que le trajeran el libro de las memorias, de las cosas de los tiempos, y leyeron delante del rey, y hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado de Bigtam y de Teres, 12 eunucos del rey de la guarda de la puerta, que habían procurado meter mano en el rey Asuero, o sea, quisieron matarle. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales: nada se ha hecho con él. Ahora, aquí es un hecho de veracidad. Número uno, veremos que para conocer la verdad debe tener un deseo de saberla. Un deseo de saber la verdad. Usted y yo debemos desear saber la verdad. Asuero tenía este deseo de conocer la verdad. Para eso tenían en el reino un libro donde escribían fielmente todas las cosas de importancia que pasaban en el reino. No todo le decían inmediatamente al rey, pero estaban registradas para cuando las quisiera saber. Ahora que no podía dormir, tuvo deseo de saber la verdad acerca de las cosas que pasaban en su reino, y así se dio cuenta de lo que habían querido matar, ahí por medio de los libros que estaban escritos. Los cristianos debemos tener un sincero deseo de saber la verdad. No solo debemos tener ese deseo, sino que podemos saber la verdad. Lo que más desea un niño desde que nace es leche. Así dice Dios que nosotros debemos desear las verdades de la palabra de Dios. 1 Pedro 2:2. La palabra traducida ahí, desead, es la misma que se traduce en el Filipenses 1:8, como dice: como os amo. Ahí la palabra desear quiere decir, es la misma fuerza que decir: como te amo. También es la misma que en el libro de Jacobo, Santiago 4:5, se dice codicia. Dios satisface a los que tienen hambre y sed de la verdad, Mateo 5:4. Así es que habla de querer saber la verdad, de tener un deseo, de no detenerse. Usted, padres, debe querer saber la verdad acerca del matrimonio, de sus hijos, del esposo, de la esposa en la Biblia, para que funcione. Debe querer saber la verdad acerca de cómo ir al cielo. No nomás creerlo, consiga una Biblia y conozca la verdad de Dios que allí está escrita. Segundo, para conocer la verdad se debe investigar la verdad. Versículo 2. El rey Asuero no sabía todo, pero podía investigar las cosas. No solo podía, sino que sabía dónde investigar lo que necesitaba saber. Él mandó traer el libro de las memorias y que se lo leyeran. Tenía deseo de saber y mandó que se lo leyeran. No tuvieron que mandarle que lo leyera, como a los cristianos hay que mandarles que lean la Biblia. No tiene deseo de leerla, pero el rey tuvo deseo de saber. Al investigar leyendo, encontró cosas que no se imaginaba. Al investigar encontró hechos muy importantes. Dios abre los ojos de los que investigan las verdades de su palabra. Salmo 119:18. El que lee entiende. Nehemías 8, 3 y 8. Efesios 3, 4. ¿Sabe? Por eso Dios nos dio su palabra, para investigar la verdad. Para no nomás irnos a lo que nos cuenten, pero leerla, investigarla insistentemente, con deseo, con oración, para saber la verdad de lo que Dios dice. Debemos ser como el león, y eso aplicarlo a nuestra vida y ser veraces en lo que hacemos. La tercera cosa, para conocer la verdad se debe aceptar los hechos escritos. Allí en Esther 3, 6:3. Aceptó los hechos porque respondió de inmediato. Asuero, el rey Asuero preguntó de inmediato, ¿qué honra o qué distinción se ha hecho? Esto muestra que no dudó de lo que encontró escrito. Un gran problema en el cristianismo es que somos tardos en responder. Asuero inmediatamente respondió, porque él sabía que en su libro no había falsedades, y con menos en la Biblia. Esa es la verdad de Dios. Los hijos quieren obedecer a sus padres cuando ellos quieren. La obra de Dios es tan retrasada porque los cristianos no responden a la voz del Espíritu Santo, Hebreos 3:15. Debemos responder rápido. Si usted sabe que debe ser salvo hoy, debe serlo rápido. No pararse y esperar. Asuero también aceptó los hechos porque no se puso a razonar. El rey no se puso a razonar si podía ser o no posible lo que leyó. Los cristianos siempre razonan si eso no es posible lo que leen. Por razonar no creen a Dios y no diezman. Por razonar no creen las promesas de Dios y no dan para misiones. Y ahí están todos preocupados y afanados y enfermos porque no creen lo que Dios dice. Y las personas todas confusas y ahí sin ninguna claridad en su mente porque no creen lo que leen. Lea la Biblia y acéptela. Aceptó los hechos porque reaccionó en consecuencia. Lea los versículos siguientes y verá que el rey creyó porque hizo lo que debía. Los cristianos de hoy pensamos que aunque no obedecemos a Dios, de todos modos creemos en Él. Santiago 2, 17 y 20. Debemos aceptar lo que Dios dice y actuar de inmediato. Hebreos 11, 6. Una vez que el león da a entender que va a atacar, pobre del que no le cree, también pobre del cristiano que no cree a Dios. Lea la Biblia, investigue la verdad, dese cuenta de la verdad y decida ser una persona de verdad. Viva la verdad, diga la verdad, crea la verdad, no ande allí cambiando. Y padres, qué triste es cuando nosotros, ante nuestros hijos, somos padres que nunca cumplimos lo que decimos, solamente cambiamos a cada vez. Hay que ser personas veraces y no ser engañosos. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.